Es un placer estar con todos ustedes. Cuando Mar Ciampicini me pidió que dijera unas palabras referidas a la historia de la sociedad rural, bueno, me produjo una gran alegría. Primero porque no me cuesta trabajo decir palabras. Siempre he tenido esa facilidad, afortunadamente. Lo que le falta muchas veces a la gente es paciencia para aguantar las palabras que yo digo. Pero le voy a decir algo que es algo que escuché en mi casa desde que era chico. La historia de la sociedad rural. Porque mi padre era miembro de toda esa banda, junto con Lolito Lenzi, que hicieron esa proeza de formar la sociedad rural, como dijeron acá, en el año 64. La sociedad rural era una sociedad anónima, fundada por gente que apreciaba las tareas del campo, pero también apreciaba mucho la parte hípica, tenía esa componente, ¿no? El presidente fue Viale, después vino Del Carril, que también era un hombre que le gustaba mucho la actividad hípica, médico, y aparece Lolito con todo su equipo de gente y forman esa sociedad rural que fue lo que es hoy esta sociedad rural, ¿cierto? Y bueno, pasó un hecho notorio para todos nosotros, ¿no? Que fue que la gente de Martínez Busto y compañía, que digamos tenía la mayoría de las acciones de la sociedad rural de hipódromos, la antigua sociedad rural de hipódromos, se lo donó a la sociedad rural, ¿no? Fue un hecho sumamente trascendente en su momento, y después de eso un montón de familias de Saladillo donaron sus acciones a la sociedad rural, ¿cierto? Ese gesto que tuvieron inicialmente los tres miembros de Martínez Busto y compañía, yo creo que el viejo Enrique Martínez, el padre de Quito, fue el que debe haber comprado la mayoría de las acciones para operar su actividad de remate feria dentro del predio de la sociedad rural. Bueno, a mí me ha tocado ver dentro de la sociedad rural, yo he estado en muchas comisiones y he tenido mucho tiempo acá adentro, y me ha tocado ver gestos de enorme grandeza, de tipos que han donado muchas cosas, que han hecho muchos esfuerzos porque la sociedad rural camine. Pero nunca hubo un episodio tan notorio como aquel inicial, donde Martínez Busto y compañía, que eran tres personas, que era Quito Martínez, Elvio Múlgura y Tomasito Bustos, le dieron el 51% de las acciones a la sociedad rural de Saladillo, que es la que hoy disfrutamos después de 50 años, ¿cierto? Un gesto notable, de una grandeza extraordinaria, de una generosidad. Y no hay nada más lindo en la vida que hablar de la generosidad de los hombres, ¿cierto? Porque juntos, cuando se despierta ese espíritu generoso de participar en cosas grandes, nacen estas cosas, ¿cierto? Nacen estas cosas. Yo desde ya tengo una enorme alegría de decirles a todos que esta sociedad rural se formó con ese espíritu que fue extraordinario. Alrededor de Lolito Lenzi había una enorme cantidad de personas de una enorme generosidad, ¿cierto? Y bueno, eso continuó en el tiempo. Ya ustedes escucharon el relato de los que fueron presidentes y de los que ocuparon, pero los que fueron presidentes fue una cosa circunstancial. El espíritu se mantuvo, que fue lo importante. El espíritu aquel inicial de esa generosidad se mantuvo en el ámbito de esta sociedad rural. Y bueno, después ustedes saben que Quito murió hace 40 años, ¿cierto? O más o menos. Y después murió Elvio y después Tomasito. Y ellos cuando declinó la firma Martínez Bustos, le transfirieron la propiedad de la firma, se la transfirieron a Cibero y Compañía, que era una firma de Alvear, que tenía dos individuos que en ese entonces tendrían 20 años de edad, que vinieron a hacerse cargo de Martínez Bustos y Compañía y empezaron a trabajar en Saladillo. Y ese fue otra refundación de nuestra sociedad rural, porque fue una firma exitosa que aportó muchísimo trabajo. Nosotros ayudamos mucho que se hiciera esa firma también. O sea que no es la actividad comercial no es una cosa que está separada de lo que es el espíritu de los hombres. Saladillo es un lugar que acompaña a los emprendedores. Tiene esa característica. Es una cosa especial. Alguna cosa especial tenemos que tener, porque si no, no iríamos para arriba, ¿cierto? Si no, las sociedades nuestras serían... Bueno, ese fue un motivo espectacular, porque Cibero nos levantó a nosotros también en la sociedad rural, nos dio la guita que se precisaba para la evolución de esos años tan difíciles. Muchas sociedades rurales no tuvieron ese desarrollo. Fue una fortuna, ¿eh? No me quiero extender, sino me voy a quedar toda la noche hablando de este asunto, ¿no? Pero a mí me parece que tengo que hablar de eso. Y tengo que hablar también de las iniciativas que arrancaron a partir de ese momento, porque entonces empezamos a hacer instalaciones para mejorar las condiciones en que vendíamos la hacienda, teníamos fondos para hacer distintas actividades, y entonces iniciamos algunas cosas que fueron muy buenas y que hoy las disfrutamos, ¿cierto? Como son el salón auditorio, la tribuna de ventas, de los que las cabañas colaboraron mucho. En ese entonces apareció una persona, un tipo muy joven, ¿no?, que tenía un espíritu político muy activo, como tienen tantos políticos hoy en día, y que dijo una cosa que sonaba rarísima, ¿no?, que dijo: el pueblo tiene que acompañar a esta gente que está luchando por el campo. Fíjense, nosotros defendemos nuestra actividad, nosotros defendemos la producción agropecuaria, pero un político, en un momento veníamos de muchas batallas, de confrontaciones, que se le apareció un tipo que dijo: vamos a ver, que fue Carlos Gorosito, ¿cierto? Y dijo: vamos a apoyar esta tarea, ¿cierto? Bueno, eso hay que reconocerlo, porque fue una cosa inédita, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a pelearnos con todo el mundo, y ahí iniciamos una etapa diferente en la vida de la sociedad rural y en la vida de todos nosotros también, porque aprendemos del buen trato, ¿cierto? Crecemos cuando hay espíritu solidario, ¿cierto? Cuando hay fraternidad. Y bueno, eso es una cosa para disfrutarla. Hemos tenido esa suerte y la usamos. Nosotros hemos tenido en esta sociedad rural muchas personas que han trabajado mucho y que nos han aportado mucho. O sea, a mí me gustaría nombrar, porque lo he pensado y porque me parece que es un deber de honor hacerlo, a dos personas que ayudaron muchísimo a lo que es hoy la sociedad rural, que fueron Héctor Ras, el arquitecto, que dirigió todas nuestras obras, nos dio muchísimo tiempo, nos ayudó a crecer, y otra persona que nos ayudó muchísimo por su talento hacedor, sus ganas de construir, que eso fue Carlos Ortolani. Los dos a corto, y a los dos le tenemos que recordar, ¿no? Porque a mí no me gustaría dejar de hablar ahora sin decirles una cosa que me parece que ha sido el secreto de todo este tiempo, ¿no? Nunca en esta gente que yo nombré y en este ámbito extraordinario de laburo, de trabajo, de opiniones, de enfrentamientos, nunca tuvieron lugar los haraganes. este predio de la sociedad rural fue ocupado siempre por gente de trabajo. El trabajo es fecundo, creador, y identifica al hombre con una posición superior, ¿cierto? El hombre que trabaja y que defiende su trabajo y que se mete en estas instituciones está cerca de Dios. El hombre de trabajo está cerca de Dios. Cuanto más trabaja, más cerca de Dios. Yo les quiero decir, porque he conocido a muchos, soy un hombre ya gastado en estas luchas, he conocido a muchos que han pasado por acá, y es una bendición ver cómo se respeta ese espíritu inicial, ¿cierto? Cómo se respeta, cómo... a mí me gustaría seguir hablándole, me parece que ya dije todo lo que tenía que decir. La sociedad rural, esta que tenemos, es una cosa impecable, está llena de talentos, de cosas que van para adelante. Ojalá los jóvenes se metan en esto y sigan. Y quiero decirles que frente a la imagen del hombre que trabaja y que está en estas instituciones, qué sé yo, lo único que me cabe pedir hacia el futuro es que se respete un poco más el trabajo de los hombres, ¿no? Que es algo que le tenemos que pedir a los políticos, a los que manejan, a los que tienen determinación sobre la actividad nuestra, que toman injerencia muchas veces sobre nuestro esfuerzo y sobre nuestro trabajo, que sean un poco más respetuosos, porque el camino del desarrollo de este país va a estar siempre fundado en el hombre que trabaja. Y ese punto central de la actividad es la que la tiene que proyectar hacia el futuro. Muchas gracias.